presidente, Pablo Ramiro Díaz Lacaba y José Mario Tripulti como vocales, juntamente con el secretario actuante, Jorge Ignacio Rodríguez Marías, a efecto de dictar sentencia en la causa FBB 31000389 del 2009, que por los delitos previstos y penados por las leyes 26.364 y 12.331, se le sigue a Carlos Javier Fernández, Eduardo Mauricio Fernández, Brian Martín Sachs, Luis Enrique Roger y Carlos Adrián Alaní, cuyos datos personales obran en autos, dejando constancia de la actuación del señor fiscal general Jorge Ernesto Bombeí, los señores defensores particulares Juan Carlos de la Vega y Román Fiorucci, Héctor Danzi, Sebastián País Rojo, Boris José Blasich y la señora defensora pública oficial Laura Beatriz Hermaño, quienes asisten a los imputados de autos. Realizada y concluida la deliberación conforme los artículos 396 y 398 del Código Procesal Penal de la Nación y en virtud de lo establecido por el artículo 400, segunda parte del mismo texto legal, se fija el día miércoles 5 de julio de 2017 a las 12 horas para la lectura de los fundamentos de la presente, por lo que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia de La Pampa, por unanimidad, falla, primero, no hacer lugar a los planteos de nulidad efectuados por las defensas. Segundo, condenar a Carlos Javier Fernández, de demás condiciones personales sobrantes en autos, como autor del delito de sostenimiento de una casa de tolerancia en concurso ideal con el de acogimiento o recepción de mujeres mayores de 18 años de edad, mediando abuso de una situación de vulnerabilidad agravado por haberse cometido en perjuicio de más de 3 víctimas, a la pena de 5 años de prisión y multa de 50.000 pesos, con más la accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costa por los hechos ocurridos entre los meses de febrero de 2008 y octubre de 2009 en la localidad de Lonquimay de esta provincia. Tercero, condenar a Luis Enrique Rogers, de demás condiciones personales sobrantes en autos, como partícipe necesario del delito de sostenimiento de una casa de tolerancia en concurso ideal con el de acogimiento o recepción de mujeres mayores de 18 años de edad, teniendo abuso de una situación de vulnerabilidad agravado por haberse cometido en perjuicio de más de 3 víctimas, a la pena de 5 años de prisión y multa de 50.000 pesos, con más la accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas por los hechos ocurridos entre los meses de febrero de 2008 y octubre del 2009 en la localidad de Lonquimay de esta provincia. Cuarto, condenar a Carlos Adrián Alaniz, de demás condiciones personales sobrantes en autos, como partícipe necesario del delito de sostenimiento de una casa de tolerancia en concurso ideal con el de acogimiento o recepción de mujeres mayores de 18 años de edad, mediando abuso de una situación de vulnerabilidad agravado por haberse cometido en perjuicio de más de 3 víctimas, la pena de 5 años de prisión y multa de 50.000 pesos, con más la accesoria de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costa por los hechos ocurridos entre los meses de febrero de 2008 y octubre del 2009 en la localidad de Lonquimay de esta provincia. Quinto, condenar a Eduardo Mauricio Fernández, de demás condiciones personales obrantes en autos, como partícipe secundario del delito de sostenimiento de una casa de tolerancia en concurso ideal con el de acogimiento o recepción de mujeres mayores de 18 años de edad, mediando abuso de una situación de vulnerabilidad agravado por haberse cometido en perjuicio de más de 3 víctimas, a la pena de 2 años de prisión, dejando en suspenso el cumplimiento de la pena privativa de libertad. Asimismo, deberá fijar residencia durante el lapso de 2 años, conforme lo previsto, inciso primero, artículo 27 bis del Código Penal, bajo percibimiento de serle revocada la condicionalidad de la misma y costas por los hechos ocurridos entre los meses de febrero de 2008 y octubre del 2009 en la localidad de Lonquimay de esta provincia. Sexto, condenar a Brian Martín Sachs, de demás condiciones personales sobrantes en autos, como partícipe secundario del delito de sostenimiento de una casa de tolerancia en concurso ideal con el de acogimiento o recepción de mujeres mayores de 18 años de edad, mediando abuso de una situación de vulnerabilidad agravado por haberse cometido en perjuicio de más de 3 víctimas a la pena de 2 años de prisión, dejando en suspenso el cumplimiento de la pena privativa de libertad. Asimismo, deberá fijar residencia durante el lapso de 2 años, conforme a lo previsto por el inciso primero del artículo 27 bis del Código Penal, bajo percibimiento de serle revocada la condicionalidad de la misma, y consta por los hechos ocurridos también entre los meses de octubre del 2008 y octubre del 2009 en la localidad, perdón, febrero del 2008 y octubre del 2009 en la localidad de Lonquimay de esta provincia. Rigen los artículos 17 de la ley 12.331, segundo inciso C de la ley 26.364, 5, 12, 26, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 46, 54, 145 bis, primera y segunda parte e inciso tercero, según ley 26.364 del Código Penal, y artículos 401, 403, 530, 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. Séptimo, firme que sea efectiviza el sello de las detenciones correspondientes de Carlos Javier Fernández, de Luis Enrique Rogers y Carlos Adriano Lalín, y practíquense los respectivos cómputos de pena. Octavo, poner a disposición del Ministerio Público Fiscal las presentes actuaciones a los fines que estime corresponder. Noveno, decomisar los elementos secuestrados en la presente causa, salvo lo que correspondiera a su devolución. Décimo, imponer a los condenados el pago de la tasa de justicia que asciende la suma de pesos 69,67 centavos, de conformidad a lo establecido en la ley 23.898, dentro del quinto día de notificado. Regístrese, protocolícese, remítase copia de la presente a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y demás comunicaciones correspondientes. Firmado Pablo Ramiro Díaz Lacaba, juez de Cámara, José Mario Triputi, juez de Cámara, Marcos Aguerrido, presidente, por ante el señor secretario Jorge Rodríguez Martínez. Bueno, se va a proceder ahora a la firma del fallo, que ha quedado con 3 condenas por 5 años. Están aquí presentes algunos de los testigos.